Seguimos aquí en la órbita de Endor en Lode con El Exorcista. Nos íbamos a meter con la banda sonora. Vamos a meternos con la banda sonora porque aquí hay mucho que decir. Y en este sentido, a lo mejor también, si queréis hacer alguna mención sobre el tema de efectos de sonido y todo este asunto, porque sí es verdad que se comenta, y es verdad, yo lo quería comprobar en persona, y es así, que cuando escuchas el Blu-ray con alta definición, se han recuperado tal suerte de sonidos de fondo que antes no se oían, no se perdían, o qué sé yo, o sea, se oye muchísimo más. Y es curioso, verse el Blu-ray del Exorcista y escuchárselo a un buen volumen con cascos, es una experiencia que puede llegar a ser incluso nueva. Pero vamos a meternos primero con la banda sonora, donde aquí además suenan dos nombres en concreto, porque bueno, mira, Fran, tú eres el especialista en este tema, empieza a hablar. ¡Empieza a hablar! Bueno, eso es de especialista. aquí Kurt creo que tiene muchas cosas que contar sobre la banda sonora. Pero bueno, vamos a sintetizar. En esta época ya los grandes estudios ya empezaban a funcionar como grandes empresas y con una maquinaria que tenía unos tentáculos bastante largos, ¿no? Entonces, en un principio, según se comenta, William Friedkin intentó que Bernard Herrmann, archiconocido compositor de bandas sonoras y Ciudadano Kane, películas de Alfred Hitchcock, etcétera, compusiera la banda sonora para esta película, ¿vale? No llegaron a negociar seriamente nada. En una de las conversaciones que tuvieron, parece ser que William Friedkin le dijo a Herrmann que quería que hiciera una banda sonora mejor y más aterradora que la de Ciudadano Kane, ante lo que Bernard Herrmann le dijo, vale, tu película es mejor que Ciudadano Kane, pues entonces sí te la puedo hacer, si no, no. Pero bueno, lo que sí es prácticamente conocido por mucha gente es que Lalo Schifrin, que era una especie como Hans Zimmer de los 70, porque prácticamente lo hacía todo, lo hacía absolutamente todo, era el amo de las bandas sonoras en aquella época, fue contratado para hacer la banda sonora de la película. Lo que pasa es que al director pues no le convencía, ¿no? Y ahora retomo lo que he dicho antes de que los estudios se empezaban a convertir en máquinas con tentáculos muy largos. ¿Por qué? Pues porque la Warner ya disponía de un archivo propio de discos y de músicas que podría explotar en un momento determinado en función de sus intereses, ¿no? Y para hacer la banda sonora de la película, Friedkin al final optó por intentar buscar sonidos, por buscar músicas estremecedoras, a base de dedicar horas y horas de escucha a discos que tenía en aquel archivo, ¿no? Claro, cuando hablamos de la banda sonora del Exorcista, impepinablemente tenemos que hablar del Tubular Bells de Mike Oldfield, ¿vale? Podríamos ahora cambiar de temática y decir, vamos a hacer un especial sobre el Tubular Bells de Mike Oldfield, porque la verdad es que como disco de música, como evento, como hito para la música pop o para la música comercial de los últimos 40 años, desde luego no deja de ser un disco de una importancia muy notoria, ¿vale? Teniendo en cuenta retomando el tema de la leyenda negra de la película El Exorcista, fijaos lo negra que era la leyenda, que gracias a esta película la música de Tubular Bells de Mike Oldfield se hizo conocida en todo el mundo. Se vendieron 16 millones de discos y recordemos, en aquella época Mike Oldfield era un chaval muy jovencito, vivía en Inglaterra, trabajaba en un estudio independiente que había fundado un tal Richard Branson, que hoy día es uno de los magnates más megamillonarios del mundo, Este tal Richard Branson pues tenía un estudio que era la Virgin Records y que era un estudio independiente por aquel entonces, y el Tubular Bells pues fue de boca en boca, se fue haciendo más conocido y llegó a ser prácticamente número uno en toda Europa, ¿vale? Pero desde luego siempre ha upado, aparte del boca a boca, sobre todo en el resto del mundo, por la fama que le dio esta película. Y es que William Friedkin lo que hizo fue escuchar, en uno de estos momentos que estaba buscando música para la película, encontró el comienzo, esa música de piano repetitiva y minimalista que suena al principio del Tubular Bells, le pareció que era perfecta para meterte en situación con respecto al, digamos, al clima que él pretendía de suspense y que quería generar y que quería infundir en el público, ¿no? Entonces, hablar de la banda sonora del Exorcista, pues no tiene banda sonora tal cual, compuesta como tal, sino que lo que tiene es, pues, al estilo Kubrick, de aquella época, es decir, canciones, temas, de grabaciones orquestales de diversos músicos y compositores, entre los cuales, pues, la de Tubular Bells de Mike Oldfield, precisamente por la importancia que ha tenido, es la que más se lleva la palma, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que, por supuesto, esto se hizo sin que el propio Mike Oldfield fuera consciente de ello. Él simplemente había grabado un disco, estaba luchando porque tampoco querían promocionarlo. Mike Oldfield siempre ha sido un músico muy de no estar con la gente y no le ha gustado mucho el tema de las promociones, las entrevistas, en fin, este tipo de cosas. Pero claro, ese tema estaba en el archivo y tú, pagando los derechos correspondientes, lo puedes usar. Entonces se usó sin su permiso. El propio Mike Oldfield siempre ha dicho, siempre ha manifestado que esa música para él no era una música de terror. Pero bueno, supongo que ahí está también la genialidad del director de la película, ¿no? De saber apreciar ese feeling que puede llegar a tener la música en un momento determinado para meterlo, y que no cabe ninguna duda que cuando tú ves esa película, la música del Tubular Bells se te queda metida en la cabeza y ya no te la quitan, y además la relacionas indisolublemente con esto, ¿no? Luego, se hicieron otros trabajos orquestales que también se recogieron y se recopilaron para meter en la película, y claro, lo mejor, además aquella fue una época, sobre todo a principios de los 70, fue una época en la que la música atonal entró ya en el cine de manera masiva, ¿no? Porque era una época en la que se empezó a hacer un cine un poco diferente, más comercial. Y la música atonal, desde luego, si tú querías hacer una película original o que tuviera una serie de clímax determinados, pues desde luego era perfecto, ¿no? Porque claro, para una película, si tú tiras de música incidental de este tipo, desde luego lo vas a abordar. Entonces, claro, ahora tendríamos que dar un... podríamos hablar de todo este movimiento de músicos atonales que hubo en Europa, que ha habido en Europa, de música contemporánea, desde la segunda mitad del siglo XX, ¿vale? Y tendríamos que hablar de muchísima gente, ¿no? Pero desde luego el predilecto o el que ha tenido más cabida en la banda sonora del Exorcista fue Krzysztof Penderecki, ¿vale? No, perdón, Krzysztof Penderecki, que es como se pronuncia, ¿vale? Porque es que se escribe Krzysztof Penderecki, pero no, es Krzysztof Penderecki. Bueno, pues este músico es un músico que viene de una corriente de músicos atonales y de músicos de una serie de corrientes musicales contemporáneas, todas basadas desde la época de Stravinsky, que luego pasaron pues por este movimiento que se llamó el dodecafonismo, que luego se transformó en serialismo, que de hecho su máximo exponente fue Anton Weber, y que por cierto también tiene un tema en esta banda sonora. Pero sobre todo, Penderecki se incluyeron tres temas suyos en esta película. Por supuesto, este músico nunca ha trabajado para películas, posteriormente sí, pero en su momento siempre fue un músico de música clásica, de música para cámara, un compositor polaco que, desde luego, este trabajo ya lo había hecho muchísimo antes, ¿no? ¿Qué destaca de la música de Penderecki? Pues que es precisamente música atonal, utiliza recursos que se basan en las disonancias musicales, se basa en crear una serie de texturas y de estructuras musicales que lo que intentan es distanciarse lo máximo posible de lo que tradicionalmente ha sido conocido como música, que es, pues eso, la música basada en melodías, basada en alturas para las notas musicales, etcétera. Penderecki, pues al igual que George Lee Hetty, por ejemplo, que también tenía música en 2001, acordaros, y otros músicos importantes de estos movimientos, como fueron Arnold Schoenberg o el que ya he mencionado antes, Anton Weber, pues creó una música que el director de la película supo apreciar, dijo, esto es perfecto para una película de este tipo. ¿Por qué? Porque son temas musicales que se basan más en los recursos sonoros que pueda tener una orquesta más que en la melodía. ¿Qué pasaba? Pues que si este compositor se dedicaba o había hecho a lo mejor un cuarteto de cuerda que en el que los instrumentos, los cuatro instrumentos, se dedican, en vez de hacer música con una melodía que tú puedas recordar y tal, se dedican a hacer ruidos que son estremecedores, muchos de ellos, pues para la película del exorcista vienen perfectos. Y hay momentos de la película en los que tampoco brillan mucho, porque si os dais cuenta, la película tiene una banda, los temas musicales suenan, pero suenan a lo mejor unos pocos segundos. Nunca llegas a escuchar un tema que suene lo suficientemente como para tú darte cuenta de que está sonando música, e incluso más. La música no está adaptada realmente tampoco a la escena, simplemente se mete en un momento determinado para crear una atmósfera, ¿de acuerdo? Pero bueno, aparte de Krzysztof Penderecki, pues también tenemos por ahí, como he dicho antes, a Anton Webern y luego otra serie de músicos, ¿no? Luego, por ejemplo, tenemos a Jack Nitzsche, que es un músico muy, muy conocido, sobre todo como productor musical, ¿no? Que luego se ganó la vida haciendo de productor de los Rolling Stones, de Neil Young, de mucha gente, que también ha hecho composiciones para películas. Pero bueno, ya os digo, para esta banda sonora todo lo que se hizo fue tirar de composiciones que ya existían. No se publicó la banda sonora como tal, de manera que todo el que quiso comprar la música de la película, que prácticamente la relacionaba con Tubular Bells, compró el Tubular Bells. Pero sí es verdad que a principios de los 2000 se llegó a publicar por fin un álbum con 10 cortes. Este álbum se titulaba Trozos de música del exorcista del año 73, y ahí sí te vas a encontrar pues eso, la música de Jack Nitzsche, de Michael Field, el trocito de Tubular Bells que suena, música de otros músicos como Harry B, como Hans Werner Henze, que no sé quién es, pero lo digo, ¿vale? Y eso sí, de estos dos grandes colosos de la música contemporánea del siglo XX, como fueron Anton Webern y el ya mencionado Penderecki. Bueno, yo voy a hacer unas ampliaciones y de hecho te voy a contar quién es Hans Werner Henze. ¡Hombre! A ver, Lalo Schifrin. A ver, lo de Lalo Schifrin, efectivamente, es como has contado tú, también el un poco a quien se lo ofrecieron antes. Lo que ocurrió con esta banda sonora que hizo Lalo Schifrin, porque estaba terminada, es que claro, se quedó, como quien dice, colgado de la brocha. De hecho, la utilizó por primera vez, dado que era suya y no se la habían querido, y la encajó en la película Terror en Amityville de 1979 de Stuart Rosenberg, y de hecho con esa banda sonora, en principio creada para El Exorcista y luego encajada en esta película, recibió la nominación al Oscar, aunque no lo ganó. Lalo, por si alguno no lo encuadra bien, es una persona, como has dicho tú, que en ese momento trabajaba mucho. De hecho, estuvo también muy vinculado con la televisión y suyo es gran parte de lo que eran producciones como Misión Imposible y como Starkey y Haas. Lo que has comentado, ha salido por ahí a relucir Jack Nitzsche. A ver, Jack Nitzsche es importante porque al final fue un poco el que se encargó de hacer todo el arreglo y de todos los temas que se incluyeron en la película, y por eso si vas a Filmaffinity, lo que yo creo que es un error de bulto muy gordo, pone que Jack Nitzsche es el responsable de la música. O sea, que alguien que lo lea sin criterio pues puede pensar que Jack Nitzsche hizo los temas que suenan en la banda sonora original del Exorcista, lo cual, como hemos visto, no es cierto. En IMDb el error es todavía mayor, de hecho es mayúsculo, porque pone que la banda sonora corresponde a Steve Boedeker, que es quien hizo los arreglos para la versión de 2000. De hecho, yo a Steve lo conozco porque es una persona que está vinculada con Star Wars, de hecho es ingeniero de sonido del Skywalker Sound Ranch, es una persona muy joven que no tenía edad en aquella época para hacer nada, y que por ejemplo últimamente ha estado vinculado en todo lo que es la edición sonora de la serie de animación 3D de Star Wars, de Clone Wars. O sea que esos errores, el que lea Jack Nitzsche o Steve Boedeker, que no lo tome como verdad. Uno arregló los temas en el 73 y el otro los arregló en el 2000. Del músico polaco que has comentado, de Krzysztof Penderecki, hay que recordar que este es el creador de La Pasión según San Lucas, que es un tema muy conocido, y aunque al final de su carrera musical sí que era bastante más melódico, como tú has dicho, al principio era muy atonal. De hecho, tenía dos características que figuran en los temas que se incluyen en esta película. Uno era la inclusión de los clúster tonales, que como es una cosa muy técnica, que hay que hablar de semitonos cromáticos, consecutivos, distintos y tal, no voy a explicar. La otra, que se puede entender fácilmente, es el uso que hace artificial de algunos componentes de la cuerda. De hecho, por ejemplo, se utiliza en sus temas la parte errónea, o más que errónea, poco habitual, de lo que es el puente del violín. Eso da lugar a una música que es, como dices, aparte de atonal, te crea cierto malestar, y es un poco lo que contribuye a la atmósfera de este film. De hecho, ¿esto, Kurt, cómo es? ¿Que sí. se toca en el violín en la parte que no está destinada a pasar el arpa? ¿Cómo es esto? El violín tiene lo que se llama un puente. Entonces el violín se toca siempre por un lado del puente. Pues en estas composiciones lo que se usa, no siempre, pero sí algunas veces, la otra parte del puente, que generalmente no se usa. Entonces eso produce unos sonidos que son diferentes a los que se obtienen habitualmente. De hecho, al que ejecuta la pieza le cuesta un poco más, y como digo, los sonidos pues son, aparte, si a eso se le une que son átonos, pues te crea una sensación de malestar, porque estás acostumbrado a la melodía y lo que escuchas no es una melodía. Y esos son un poco los dos recursos que se utilizan. De hecho, la gente puede hacer la prueba si busca. Hay una composición suya que se llama Treno a las víctimas de Hiroshima, lo puedes buscar ahora mismo si quieres en YouTube, y ahí se nota todo lo que es el uso de la parte, por así decirlo, errónea del puente. Pasa lo mismo con otro de los compositores que se incluye, que es Hans Werner Henze, que lo ha citado Frank, que dice que no sabía quién era. De este se incluye una pieza suya famosa, que es Fantasía para violines. Esta persona, en cuanto a persona, a mi gusto, deja bastante que desear. Ha hecho obras de homenaje a gente como Ho Chi Minh y tal, pero dejando de lado lo político, hay que reconocer que dentro de lo que son músicos contemporáneos también tiene su pequeño nombre. De Michael Field no voy a decir nada. Sí me gustaría apuntar que también estaba dentro de la banda sonora un músico minimalista, cuando la música minimalista todavía estaba empezando, como es David Borden. Todavía no estamos hablando de gente como Michael Nyman o Philip Glass, pero un poco David Borden era un poco, digamos, el precursor de este tipo de música, aunque si alguien los compara con estos que he citado, que son un poco los adalices de este movimiento de la música minimalista o New Age, verá que son bastante distintos, porque estamos, digamos, en el comienzo de este estilo de música. Hay también un problema con un pleito que hubo a razón de un tema que se incluye, que suena de fondo y muy poco. Cuando está el padre Carras visitando a su madre, se oye un tema cantado en griego en la radio. El que canta es Yannis Kalantzis. Se incluyó sin tener en cuenta el tema de derechos de autor, y el cantante no, pero el letrista Papadopoulos, cuando tiempo más adelante tuvo un poco de penuria económica, se acordó de que su tema estaba incluido en la película, y aunque hasta entonces no había hecho reclamación, hizo una reclamación y se tuvo que dilucidar en juicio el pago de unos pequeños royalties. Bueno, de hecho me estoy acordando ahora que el Tubular Bell no solamente suena en la musiquita esta famosa del principio del piano, ¿no? Sino que hay un momento en el cuando está el padre Carras lamentándose por el fallecimiento de su madre y tal, ahí se oye de lejos cómo en la residencia universitaria esta de jesuitas que tienen allí los demás compañeros están escuchando música de guitarreo, y es una parte de guitarra, la parte rockera del Tubular Bells también, pero no es el comienzo, no es lo que suena al principio del disco, sino en otra parte del Tubular Bells. Suena otra vez más, ¿eh? Hay un momento que está Chris paseando por la ciudad al principio de la película, que se tropieza con unas monjas y tal, que también suena ahí 30 segunditos. Sí, pues fíjate, yo no estoy de acuerdo en que suene ni misteriosa ni atemorizante. A mí siempre me ha sonado alegre. Las cosas como son. De hecho, yo la conté, es incluso alegre. Hombre, es que sí, se asocia la película y al final pasa lo que pasa. Bueno, sobre la música ya os he dado más tiempo del que me habíais pedido. Estaréis contentos, ¿no? Hombre, por supuesto. Bueno, vamos a meternos con el asunto de las versiones diferentes. Porque antes de empezar a hablar de todo este tema de las escenas, de las tramas y de las películas. Dime, Rafa. Nada, una cosita solo, porque tú has hablado antes de la edición de sonido con el Blu-ray y todo esto. Solo comentarte que en la remasterización que se hizo con el director Katz y todo esto, la película originalmente fue grabada en mono y fue ahí cuando se aprovechó, se invirtió más de 1 millón de euros en recuperar el material perdido, sonido y tal, y fue para esta edición de 25 aniversario donde se recuperó el sonido y todo esto. Ya en Blu-ray lo que han hecho es limpiarlo un poco más, pero la inversión fuerte, ya que 1 millón de euros en aquellos años no era moco de pavo, se hizo entonces, y pegó una mejoría. Yo es que también he podido oírla y es la leche, ¿eh? Bueno, pues nos metemos ya directamente con las dos versiones. En el 2000 aparece la versión del director, con nuevas escenas, se vuelve a estrenar la película en cine. Han pasado ya unos añitos. Se incluyen algunas de estas escenas de las que ya hemos hablado, como en la escena de la araña, algunas otras conversaciones, el tema de las imágenes subliminales, que ya estaba en la película clásica, pero muy, muy, muy sutil, aquí ya es bastante más evidente. Y poco más, la verdad es que realmente no es una de estas versiones extendidas que más adelante se ha convertido en otra cosa, que ya vemos películas con un montón de añadidos. En este sentido, las películas, los directos cut que se hacen ahora y las versiones extendidas en la actualidad son diferentes, pero en aquella época, y también podíamos hablar de Blade Runner, ¿no? Con solo unas pequeñas inserciones ya parece que el mensaje de la película cambiaba un poco. Sobre este asunto, quiero preguntaros, ¿qué versión preferís? ¿Kurz? Bueno, yo sin duda la primera. De hecho, creo que dentro de los añadidos, esa, digamos, conversación final que tiene el teniente con el sacerdote, aparte a propósito del mal y eso, a mí me sobra totalmente. Creo que el final que tenía antes era más redondo. Lo de la araña no me dice nada. Con lo que sí estoy un poco más conforme y creo que sí es un buen añadido es con todo el tema de la primera visita a América, donde ya la niña da de repente pues unos detalles de que algo raro le pasa. ¿Fran? Hombre, yo creo que me quedo con la versión original, ¿vale? En España tenemos la mala suerte de que la versión que teníamos, pues aunque el doblaje que había original no era un doblaje malo, pero sí es verdad que la traducción tenía muchas carencias y no te retransmitía el 100% de la información. Había muchas cosas que se habían quedado en el tintero y tal, pero en versión original, o sea, la película la original, si la ves en inglés, en versión original, desde luego, para mí ya está de 10 y no necesitas la versión nueva. Y además, las cosas como son, esto de que una película te cueste aproximadamente 10, 14 millones de dólares en su época, tenga una recaudación bastante importante en su momento y que luego 20 años después te gastes 1 millón en meterle unos cuantos efectos de sonido, rescatar y limpiar digitalmente alguna escena y que recaudes 90 millones, pues hombre, no deja de ser un puñetero negocio. Y ahí estuvimos todos yendo al cine en masa, ¿no? Que no está mal, ¿no? Que revisitemos las grandes películas del pasado y tal, pero yo entiendo que no aporta realmente gran cosa. Lo único, a lo mejor la escena de la araña y tal, en España, como consecuencia de ello, pues un doblaje nuevo que ahora comentaremos, pero yo me quedo con la versión original porque la versión original tal cual, ya es bastante notable. Rafa Pajis. Pues yo me quedo con la nueva. Y me quedo con la nueva porque, claro, vosotros quizá la comparáis con la primera versión, pero yo tiendo a compararla con el libro. Y a mí, que me dejen ese, pues nombraba Kurz la conversación del final, yo agradezco tenerla porque, bueno, el libro también termina así, las escenas médicas también agradezco que estén, porque ya digo, son cosas que en el libro te vas a encontrar ampliadas, que enriquecen y yo no veo mal que las hayan incluido, creo que tampoco se cargan la película, ni mucho menos. Sí que me toca un poco la nariz todo este tema de las imágenes subliminales, de la cara del demonio y tal, que a veces aparece incluso en la campana del extractor, en una pared, en fin, este tipo de cosas quizás son las únicas que me fastidian un poco. Pero yo, en cuanto a sabor general de la película, que me lo hayan acercado un poquito más al libro, pues yo sí que lo agradezco, así que me quedo con la nueva. Bueno, yo tengo que decir que, aunque hasta ahora era más de la versión clásica, esta semana he visto las dos y había leído ya también la novela, y debo decir que yo también me quedo con la versión moderna, porque esa conversación que tienen el padre Merry y el padre Carras en las escaleras, después de que se tomen una pequeña pausa en el exorcismo, donde Carras pregunta, bueno, ¿por qué esta niña? ¿Por qué es el objetivo? Y Merry le dice que, bueno, que el objetivo no es la niña, sino que son los habitantes de la casa, que les quiere hacer desesperar, sentirse mezquinos para que Dios no les pueda amar y demás. Toda esta conversación, como también es extraída del libro, y como de algún modo pues nos explica un poco la esencia de la película, porque luego sí es verdad que Friedkin decía que esa escena no le valía para nada. De hecho, Peter Blatty le dejó de hablar por no incluirla, porque ahí estaba la salsa de todo el pescado. O sea, realmente en esa conversación está la esencia, ¿no? O sea, que el mal no quiere poseer a la niña, sino lo que quiere es atormentar a todos los demás, porque la niña no se va a enterar de nada. O sea, realmente lo que quiere es hacer daño a todos los seres queridos que están ahí preocupándose de la chavala, ¿no? Entonces, de algún modo, no sé, era una conversación que era vital. Todo lo de los exámenes médicos, además, está mejor tratado y demás. Lo incluso de las escenas subliminales, la primera inserción está bien, porque vemos que la niña, en su imaginación o en su subconsciente, está empezando a ver cosas raras y ve el primer fogonazo. Luego, sí es verdad que lo del extractor ahí con el tema de las luces y demás está un poco más pillado por los pelos. Pero bueno, la primera inserción es más o menos aceptable. Y sobre todo por todo el revisionado, quizá yo ahora he cambiado de opinión y me quedo con la versión del 2000. No obstante, supongo que esto cada cual elegirá la que sea. El que la vio originariamente se quedará con la versión clásica, y los más modernos que han visto la versión del director, casi porque ahora es incluso complicado encontrar la versión clásica, es difícil, pues preferirán la moderna. El tema del doblaje. Hay que decir que el doblaje que se hizo en su momento, la versión clásica, lo dirigió Fernando Rey, agarraos, y que la versión clásica la hizo José Luis Angulo, que a mí me parece un tío maravilloso. Tengo la oportunidad de, bueno, estar un poco más cerca de este hombre y me parece que es un tío estupendo, pero claro, esto es como en todo. Te cambian los doblajes. El doblaje clásico a mí me parece que tiene siempre una magia muy especial que se va perdiendo cada vez. O sea, el doblaje para mí cada vez es peor. Y los doblajes de las películas antiguas me gustan muchísimo más. Por eso cuando en estas revisiones, lo que han hecho con Tiburón no tiene nombre, pero ocurre con otras muchas películas, ¿no? La alta definición está ganando el mercado y está claro que hay algunos doblajes que están en mono, que se tienen que volver a hacer los doblajes de esas películas. Se eligen actores de doblaje modernos y se cambia un poquito el espíritu, ¿no? Y a mí, pues oye, en serio, la verdad es que me parece que no es de recibo que algunas películas que ya tenían un doblaje maestro, pues se lo cambien. En El Exorcista, como además había escenas añadidas, pues el redoblaje era absolutamente necesario. No obstante, a mí me gustaría preguntaros aquí si le vais a dar muchos palos al nuevo doblaje o no, porque sí es verdad que para mí, en algunos casos, yo creo que se ha mejorado. A mí la voz del padre Carras en la versión clásica no me gustaba, esa voz que le eligieron, y yo lo siento mucho, pero oye, mi mayor respeto a Juan Logar, pero oye, que me quedo con la voz que tiene en la versión Javier Dotú, exactamente, en la versión moderna, porque sí me parece que esa voz a lo mejor pues le viene un poquito mejor. Quizá notas muchas cosillas, me gusta, y fíjate que para mí este hombre es una institución y le quiero muchísimo, pero no le pega a Max von Sydow la voz de Claudio Rodríguez, a pesar de que sea una voz maravillosa y todo lo que tú quieras, pero no le pega. En este sentido, sí que prefiero la voz clásica, ¿no? Una voz que era maravillosa, que era la de Félix Acaso, que, joder, es que solo por esa voz merece la pena más este doblaje. Sí, sí, sí, sí. Y sobre todo, lo peor de todo, la voz del demonio, o de Pazuzu, como lo queramos llamar, del diablo, que sí es cierto que en esta ocasión, en mi opinión, yo me quedo con el doblaje clásico, porque con ese asunto de ese filtro, de ese efecto raro, queda más artificioso. Y yo, que he tenido la oportunidad de además escuchar la versión original esta semana, creo que el doblaje clásico se aproximaba un poquito más a la voz original. De hecho, es que le pilla el tono perfectamente, y para mí es una puñeta, ¿no?, que esto no se consiguiera en la versión más moderna, porque aunque en el doblaje del demonio, entre comillas, de Pazuzu, intervinieron dos personas, Víctor Ramírez y Pilar Muñoz, pero joder, es que la voz de Víctor Ramírez era genial y se asemeja mucho a la voz original de Mercedes McCambridge, ¿no? Que era la voz del Pazuzu original. En fin, no sé, Fran, estás deseando hablar, venga, habla. Sí, no, mira, es que, a ver, la película original, o mejor dicho, cuando digo mejor original me refiero a la versión inglesa, Regan tiene varias voces, y cuando Carras le decía a Merrin, oye, que es que hay varias personalidades y tal, efectivamente, es que eran varias voces, y Regan ponía voces de mujer, de hombre, no solamente era la voz de Mercedes McCambridge, también había la voz de algún hombre por ahí, e incluso llegaba a poner la voz, ¿os acordáis de aquel mendigo que estaba en el metro y le decía, padre, ayude a un antiguo monaguillo? Sí. Pues esa voz también se oye en la versión original y oyes al actor con la voz masculina de mendigo hablando, ¿no? Entonces, este para mí es el principal problema de los dos doblajes, porque en ninguna de las dos películas, aunque en la original, en el doblaje del 73 lo hicieron un poquito mejor, pero tampoco lo llegan a abordar lo suficiente bajo mi punto de vista, ¿vale? Es decir, por supuesto, la voz de Víctor Ramírez, ¿vale? Porque en la versión española había una actriz que era Pilar Muñoz, y un actor que era Víctor Ramírez. Víctor Ramírez, que para el que quiera ubicarse un poco, un hombre que tiene unos registros de voz muy agudos y que en los años 50 y 60 se hinchó de doblar películas. Yo, desde luego, lo recuerdo como el Mortadelo este Mortadelo que había de los años 60, unos dibujitos que había un poquito regulares y tal, pues yo lo recuerdo de este, ¿no? Pero sí es verdad que no había momentos en los que, en fin, algo me fallaba. Y de hecho, incluso en el propio doblaje original del 73, se seguía escuchando la voz de fondo de Mercedes McCambridge. O sea, los ruidos que hacía McCambridge en la película original, en el doblaje del 73, desde luego se seguían escuchando, pero sí es verdad que no estaban todas las voces que tenían que estar, ¿no? Y como estamos hablando del doblaje en general, pues hombre, la voz de Víctor Ramírez no solamente era la voz del demonio cuando adoptaba, digamos, una voz masculina en Regan, sino que también era la voz del director de la película, ¿vale? Precisamente este actor que hemos comentado, John McGowan, también lo dobla él. Oye, pues este tío está hasta en la sopa, hace tres voces en la película. Pues eso para mí es un error, porque se identifica muchísimo. De hecho, yo cuando... Es que es un error, es que lo estoy diciendo, es que me parece una cagada del doblaje del 73, y tanto que la gente dice, el doblaje del 73 es el bueno. No, oye, bueno, cuidado, del 73, que hay cagadas ahí, ¿eh? Del 73 no, porque esta película en el 73 estrenó en Estados Unidos, aquí tardó un poquito más. Bueno, 75, ¿no? Pero sí, me parece que sí. De todos modos, vamos a ver, es que yo cuando era adolescente y vi esta película pensaba que era Burke Dennis, es decir, el director de la película que muere porque Regan lo tira de la ventana, pensaba que era el que había poseído a la niña, porque la voz del doblador era la misma. Claro. Claro, sí es verdad que en la novela, esto en la película no pasa, pero en la novela el director Burke Dennis sí que es cierto que en algunos momentos toma posesión de la niña. No es exactamente así, sino que es el diablo el que adopta la personalidad de Burke Dennis para engañar a todos de que él también está allí, que se ha unido a la fiesta esta en este hotel de tres estrellas que es el cuerpo de Regan. Esto ya lo hemos comentado en el otro bloque, pero es así. Pero claro, despista muchísimo que en el doblaje clásico el mismo tío ponga la voz al director este excéntrico que muere y al mismo tiempo del demonio Pazuzu. Es que es una voz tan identificable que lo pillas, o sea, no me parece una cagada. En serio, es minimizar gastos para que un mismo tío ponga voces a diferentes actores, pero coño, cuando tienes una voz tan particular, no puedes. O sea, es que, en serio, a mí me despistó muchísimo y dije, ¿pero por qué el director ha poseído a la niña? Si ya estaba la niña empezando a estar poseída. Me despistó muchísimo ese tema. A ver, yo tengo el corazón. Luego, perdona un momentillo, he comentado lo que me pareció un error del doblaje del 75, pero ahora voy a comentar lo que me parece un error del doblaje nuevo, ¿vale? Y es curioso porque la actriz María Luisa Rubio, que también trabajó en el otro doblaje, ahora aquí hacía de la voz del demonio, para mí hace un trabajo muy bueno. El que está en la mesa de mezclas le mete unos efectos que prácticamente lo hacen artificial y pierde toda la magia que podría llegar a tener en un momento dado, o mejor dicho, se carga, bajo mi punto de vista, por exceso de efectos, se carga la interpretación de la actriz de doblaje. Pero es que hay una cosa que me molestó muchísimo, y es que las voces masculinas no aparecen. Es esta misma actriz con ese aspecto el que lo hace todo. Y oye, el doblaje se supone que tiene que respetar el espíritu de lo que se ha hecho originalmente. Y en ese punto, por ejemplo, pues no lo consigue, ¿no? Y, hombre, yo sí coincido con Antonio. Javier Dotú para mí es un actor de doblaje de bandera, para mí de lo mejorcito que hay ahora mismo. Y hombre, Claudio Rodríguez, las cosas como son, es una institución. Pero aquí en el doblaje este me suena demasiado a Willy Fogg, ¿vale? Había un momento del exorcismo que yo estaba pensando que iba a darle... Llego a escuchar a Willy Fogg diciéndole a Rigodón que le dé algo del maletín y me lo creo, ¿eh? Porque es que suena demasiado a Willy Fogg. Pero bueno, ya te digo, para mí los dos doblajes, cada uno con sus carencias, y podría haber sido un poquito mejor globalmente los dos. Vamos a hacer el tema del doblaje, que lo mismo me llueven palos por otros lados, por otros canales. En fin, y sobre todo Claudio Rodríguez, no me lo podéis tocar demasiado. Pero bueno, hemos dado nuestra opinión. Yo enterraría este tema bajo llave ya. Y si queréis, nos ponemos a hablar sobre la película propiamente. Bueno, pero déjame que me interrumpa antes. Yo sí quería decir una cosa, porque yo tengo el corazón un poco dividido. A ver, ¿por qué? Sí me parece interesante cuando se vuelven a hacer doblajes, sobre todo si se recupera una fidelidad mayor a las traducciones, ¿no? Entonces yo entiendo que aquí la parte positiva es que hay cosas que en su momento se tradujeron un tanto dulcificadas o un tanto erróneamente y ahora están mejor traducidas. El problema es que al final uno se acostumbra a unas determinadas voces y las echa de menos. Yo, por ejemplo, si ahora volviesen a grabar una película, por ejemplo, como Quo Vadis, y no oyese la voz que tengo acostumbrado a oír de Nerón, de Peter Ustinov, medio cantando, pues me reventaría la película. Entonces, buscar el equilibrio es un poco difícil en ocasiones, y es lo que te he dicho antes. A mí, por ejemplo, ahora, cada vez que el personaje de Chris McNeil va a hablar con el director, yo estoy esperando a que el director le diga ¡zas! ¡Senta la boca! Entonces, me mata, o sea, a mí, por ejemplo, me mata. Yo ya lo demostró que no puedo ver esta película con ese doblaje, porque esa voz en concreto está tan identificada para mí y me resulta tan, entre comillas, cómica, que no la aguanto. O sea, me destroza la actuación de ese personaje, me descompone todas las escenas en las que aparece. Entonces, yo creo que a veces, y tú estás más metido en este tema, yo creo que se debería prestar un poco más de atención a la hora de elegir las voces y saber si una voz, que se puede saber, está condicionada o no. Yo creo que a nadie con un poco de sensatez se le ocurre meter a la voz de Sheldon haciendo de Sheldon para hacer una cosa seria, ¿no? Pues aquí me pasa un poco también eso. Hombre, en este tema lo que suele pasar es que hay veces que los directores de doblaje, que son los que hacen el casting de los actores que van a prestar sus voces, están tan metidos en este tema que pierden un poco la objetividad del público. Entonces, tú identificas la voz, pero no todo el mundo lo hace. O sea, hay gente que no tiene ese oído, ¿no? Aquí estamos cuatro. ¿Cuántos la han identificado? Yo es que como no veo esa serie, pues me ha dado un poco igual. Yo tampoco. Vaya, pues yo sí lo identifiqué. Pues entonces mi argumento... Como identifiqué a Mortadelo en la otra versión. Se queda en el 50% mi argumento. No, pero es a lo que voy. Verdaderamente es un poco lo que tú dices. ¿Qué hacemos con los actores de doblaje? ¿Les castigamos a que solamente doblen a un solo personaje porque ya nos hemos acostumbrado a irle? Pues en muchas ocasiones los propios directores no llaman a fulano o a mengana, porque como ya es la voz de no sé qué y ya está tan atado, no se le llama y muchos se quedan sin trabajo, ¿no? Es un poquito lo que nuestro queridísimo Pepe Mediavilla pues decía, que últimamente le estaba pasando, que ya solamente le llamaban para las películas de Morgan Freeman, porque ya parece que, no, aunque lleva toda su vida doblando actores secundarios, parece que ya no vale para ningún actor secundario que no sea o Gandalf o Morgan Freeman, ¿no? Bueno, pues muchísimas veces pasa esto. No, ¿cómo vas a llamar a fulanito si es la voz de no sé quién? Y se les descarta un poquito así. Pero hay otras veces que no ocurre. Y claro, en aquella época, en el 2000, amigo Kurz... Claro, esa no voz conocía ni el tato. Claro, no, sí, ya, que es un efecto a posteriori, que cuando se hizo no se podía evitar eso, pero ahora te condiciona. Por eso te he dicho que luego la cultura y la evolución te ocurre. Claro. Es igual... Posiblemente nos ocurra ahora, se doblará alguna película y si ese doblador dentro de 5 años hace una serie cómica o algo, al que la escuche dentro de 10, pues le pasará. Hombre, aquí en Lode además se mencionó precisamente en el programa ese de Cine Maldito que ahora ver El Cuervo doblado es complicado porque claro, la gente ve al presidente de la comunidad hablando en la voz de Brandon Lee. Y te descoloca, ¿no? O sea, son ese tipo de cosillas que hay veces que no se pueden evitar. Pero bueno, en serio, yo quiero zanjar ya este tema del doblaje, ahora que los oyentes elijan el doblaje que quieran. Yo sigo apostando en esta película y precisamente por este problemón, por la versión original. Pero bueno, cada cual que elija lo que le dé la gana. Vamos a hablar ya de la película, si queréis. En este sentido, es una película que empieza de un modo... Incluso yo me atrevería a decir que desconcertante. Más o menos antes hemos dado unas cuantas pistas sobre ese inicio en Irak y demás, que a mí cada vez me gusta más. Al principio no lo entendía y era una parte que yo decía, a ver si se acaba. No, pues ahora es de lo que más me gusta, porque tiene un toque como... No sabría definirlo, ¿no? Pero me encanta ese rollo que tiene así como... En serio, me encanta el prólogo en Irak, me encanta. Ahora mismo es de lo que más me gusta de la película. Y luego cómo poco a poco nos va presentando a los personajes, a la familia, nos va metiendo de lleno en esa vida de esta familia, de esta actriz famosa. Y también, por contra, ¿no? En la misma ciudad, pues vemos la vida que tiene Carras con esa madre que vive en un barrio completamente marginal y un poco toda la historia que tiene con la relación con su hijo y demás. Todo este asunto me gusta cómo arranca esta película. Creo que está hecho de un modo magistral. Y luego poco a poco, pues cómo va llegando el aspecto más intimidatorio. Las películas de terror que se hacen a día de hoy ya empiezan a meternos un poquito de terror al principio, entre medias. Vamos, que no nos falta terror en ninguna parte. Pero esta no, estaba increciendo y terror al principio, en la primera hora, encontramos poco o nada. ¿Cómo os gusta el desarrollo de esta película? ¿Os gusta el tempo, la trama, el desarrollo de personajes? ¿Qué podemos decir en este sentido? Coronel Kurz. Sí, yo creo que tiene muy buen ritmo. Yo estoy contigo y lo comento antes. De lo que más me gusta es el arranque, porque es lo que te he dicho un poco antes, ¿no? Te mezcla, bueno, te pone primero una imagen de la casa que no sabes a qué viene, y luego, sin solución de continuidad, te pone un icono religioso como es la Virgen, que además esa Virgen luego va a aparecer, y acto seguido pasa a un rezo árabe. En ese momento se corta la música y empiezas a oír solo el ruido de excavaciones, y además ves al crío correr y ves todo lo que es el hallazgo de esa pequeña figurita, cómo la limpia, cómo va a partir de ahí a buscar esa figura, y empiezan a pasar cosas que todas son sencillas, pero todas te ponen el corazón un poco en un puño, ¿no? Lo que has comentado antes, casi lo atropella un carro muerto. El péndulo del reloj se para. Por la calle ves gente rara, pues un ciego, un deforme. Va hasta una excavación a... Simplemente, si lo piensas, es una tontería, porque simplemente va a mirar una estatua. Pero la estatua ya es extraña. La luz sobre la estatua es extraña. El lugar lo protege gente amada. Hay dos perros peleándose, que son, pueden ser dos perros peleándose, pero con esa música tonal de fondo, pues te da la sensación de como que el diablo está presente en todo eso. Más luego la medalla, que es un poco lo que se usa luego como nexo de conexión, ¿no? Entonces te quedas un poco como ya de entrada un poco soqueado, ¿no? Decir, bueno, ¿dónde estoy? Y luego de ahí te pasa a casi contarte un poco lo que es una vida burguesa, de una madre que es actriz y además importante de cine, una filmación en un sitio donde hay muchos sacerdotes, un poco la vida en sociedad, y te muestra que te impacta mucho el cambio de una niña dulce a una auténtica deslenguada. Yo creo que ese arranque y ese primer tercio, casi media película, es brillantísimo. Además, en ese prólogo en Irak, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, encontramos un poquito este germen, ¿no? De el hombre recto que se intenta no que es que él busque el encuentro, pero que al ver que tiene la oportunidad de enfrentarse a su némesis, a su enemigo ancestral, no la rechaza, y es un poco casi que como que eso le da sentido a lo poco que le queda de vida. En este sentido me recordó un poco a la relación que tenía Abraham Van Helsing con Drácula, ¿no? Era una especie de némesis, lo había estado persiguiendo toda su vida y en esos instantes ya tenía la oportunidad de medirse nuevamente con él. Esto que en la novela queda un poquito más claro, y aquí solamente nos lo citan en una ocasión, en una conversación entre el obispo y su ayudante, nos dejan claro que Merrin ya se ha visto en otras, que ya ha hecho dos exorcismos y que seguramente ya se midió con el demonio Pazuzu y que le derrotó en aquella ocasión. En la novela, si es verdad que Pazuzu le reta y le dice: esta vez no vas a poder conmigo, no me vas a derrotar una segunda vez. Todo eso se queda aparcado en la película, pero sí es cierto que se mezcla eso, ¿no? El volver a encontrarse otra vez Pazuzu y Merrin, porque son dos personajes que tenían rencillas del pasado. Bien, Fran, ¿tú qué tienes que decir sobre el ritmo de la película, etcétera? Pues mira, era precisamente la cualidad que más me ha gustado, ¿eh? El guión es muy bueno, eso es indudable, ¿vale? Porque desde el principio de la película te va introduciendo muy inteligentemente, ¿vale? Poco a poco te va soltando una muestra, otra muestra, te va introduciendo poco a poco. Primero se empiezan a escuchar, acordaros, se empiezan a escuchar los ruidos en el desván, luego... la escena en la que Regan se ve que juega con una ouija con el capitán con el capitán Pescanova, luego la escena en la que la cama se empieza a mover, el candelabro Pescanova lanza llamas, la virgen en la iglesia, ya ves que ya no solamente pasan cosas en la casa, sino que también pasan cosas en la iglesia en la que se encuentra o en la que trabaja el padre Carras, que además, dicho sea de paso, está teniendo ya problemas de fe muy serios. En fin, y la muerte de la madre de Carras, cuando, no sé, poco a poco ya se van abriendo, como dice Kurt, se van abriendo los melones poco a poco, aparece Regan haciendo o orinando en el suelo durante la fiesta, y te va llevando en volandas a lo que ya es, digamos, el final, que bajo mi punto de vista ya es un regalo, porque la película es fenomenal hasta ese punto, que es hasta el exorcismo. O sea, si esa película, con un ritmo como ese y manteniendo el interés en los personajes como lo mantiene hasta ese punto, hubiera terminado, pues tampoco hubiera sido mala del todo, pero es que encima te regalan con todo detalle el exorcismo, ¿no? Y no se recrean más de la cuenta en absolutamente nada. Con lo cual, ¿qué queréis que os diga? Para mí lo mejor de la película sin duda es el guión y por supuesto el ritmo. Sí, pero mira, con el padre Carras hay una cosa que si lees entre líneas es muy curiosa, porque efectivamente es como dices tú, ves a un sacerdote que en realidad lo que tiene es una crisis de fe grande, se le ve por todo lo que hace un poco descreído, va tirando, no está a gusto con su vida, tiene el problema con su madre, siente que la desatiende, pero también tiene cierto desapego incluso a su profesión de psiquiatra. Habla de que, bueno, fue los jesuitas los que quisieron que lo estudiase psiquiatría. Cuando le hablan del caso, pues siempre le busca una solución racional, no cree en el diablo, porque en el fondo tiene una crisis de fe. Por eso, que luego realmente el diablo esté presente, para él incluso es positivo, porque suena raro decirlo así. Pero el diablo tiene más manifestaciones que Dios, pero una manifestación del diablo te puede servir como detonante para recuperar la fe, porque si aceptas que existe el demonio, tienes que aceptar que existe Dios, ¿no? Entonces, en ese sentido, la presencia del demonio en un caso real revitaliza su fe. Y el diablo es tan cabrón, si te fijas, que le llega a decir: tu madre está aquí con nosotros. Es el gran miedo de un católico, le está diciendo: tu madre está condenada, la tenemos nosotros, ¿no? Y el otro tiene que decir: el diablo siempre miente, no se lo tengas en cuenta. Entonces, todo eso que son, digamos, pensamientos de segundo plano, que hay que estar un poco más atento, creo que hacen que la película gane mucho, si estás atento. Claro, ¿qué te puede pasar? Si lo ves desde un punto de vista naif y cuando el médico le relata a su madre que la niña le ha dicho que mantuviese los dedos lejos de su maldito coño, se ríe, que no es para reírse. Entonces, a veces las películas producen risa o producen reflexión en función de la catadura intelectual de la persona que las ve. De todos modos, además, sobre lo que estabas diciendo del padre Carras, es curioso como en el primer encontronazo que tiene con el diablo, entre comillas, se muestra confiado, intenta ponerle a prueba para ver si sabe hablar sobre todos esos idiomas acerca de los cuales parece que sabe chapurrear, pero luego en cuanto entra el padre Merrin en escena, que es cuando realmente el diablo se desata, vemos que Carras de repente se queda acongojado, ¿no? Dice: madre mía, este no era el diablo que yo me pensaba. Es curioso. Pero porque yo creo que tampoco le daba la sensación de que fuese el diablo, estaba jugueteando. De hecho, le hace trampas para ver si es el diablo o puede ser un problema de psique y tal, ¿no? Entonces yo creo que hasta que realmente Incluso con las manifestaciones físicas no se llega a creer la posesión hasta que ya viene el padre Merry y ve que ahí hay un duelo de dos número uno. Cosa que ya hemos comentado en el primer bloque, que en la novela es diferente, pero bueno. Una cosita que me has dejado chafadísimo con las piernas vueltas, como se suele decir, Fran, Capitán Pescanova. Es que no se acordaba del nombre, ya dicho. Es que no me acordaba del nombre del capitán. Yo tampoco. Capitán Howdy. Claro, capitán, y por eso he dicho que es Pescanova, yo que sé. Es que me has dejado con el culo torcido. Pero bueno, ahí se queda apuntado, dices, es la ouija la que sirve de detonante, es el medallón, es la estatuilla, ¿no? Hombre, parece que es la ouija, ¿no? Parece que es Regan la que ha contactado, la que ha llamado a este demonio de alguna manera, ¿no? Con la ouija. Bueno, Fran, Rafa. Bueno, vamos a ver, preguntabas por el ritmo de la película. Yo creo que la gran virtud que tiene esta película es que no tiene ritmo de película de terror. En realidad, los tempos que tiene, la manera de dosificar la información, todo esto, es más bien un drama, y seguramente parte del éxito que tuvo viene por ahí, porque nos cuenta un drama que resulta que tiene cosas sobrenaturales o no, que tiene posesiones y todo este tipo de cosas, pero en realidad la concepción del guión y la forma de tratarlo no era ese esquema clásico de las películas del terror, ni a las que se estaba acostumbrado hasta entonces, ni a las que se hacen ahora, que tampoco tiene nada que ver con esto. Entonces, claro, eso es lo que nos va a dar, lo que nos va a hacer que veamos personajes evolucionar, que veamos situaciones crecer y engordar poco a poco, que claro, no es algo a lo que estemos acostumbrados normalmente en este tipo de género, y por eso entiendo yo que se separa de esa manera del resto de películas de su género. Yo lo tengo bastante claro. Yo sé que esto de los Oscars, bueno, cada uno que se lo tome como quiera, pero desde luego ese año esta película se llevó el Oscar al mejor guión y fue por algo, porque desde luego es de arriba abajo, es impecable. Incluso esta pega que hemos hablado antes de la escena de la araña que baja hacia atrás, que puede estar mal ubicada, da igual. Incluso con ese tipo de cosas en el guión, es un guión descomunal, y solo con llevarlo a imagen pues les queda una película redonda de arriba abajo, vamos. Muy bien, si yo os preguntara cuáles son los momentos que más os gustan de la película, ¿qué me responderíais? Kurt, por ejemplo. Bueno, a mí me gusta mucho, mucho, mucho, ya lo he dicho, el arranque, y luego hay un momento que a mí lo habéis citado, que me parece que está muy bien hecho, que es todo lo que son esas pruebas médicas, que con todo ese traqueteo de las máquinas, todo ese procedimiento, pues casi casi también asusta, ¿no? Y además, si te pones un poco en plan empático y te pones en la posición de la niña, una niña tan pequeña, ese cateterismo sangriento, luego esas máquinas rodeando la cabeza con esos golpes mecánicos, clan, clan, clan, clan, la verdad es que está muy bien hecha. Y me gusta también, que lo he comentado antes un poco, que sirve como reflejo de cuando a veces digamos, la inclinación, la obcecación por dar una explicación racional hace que dejes de ser racional, ¿no? Eso le pasa, por ejemplo, a algunos cientificistas a la hora de explicar algunos hechos poco habituales en la ufología y en otros campos, y les pasa a estos médicos que intentan forzar una explicación racional, y en vez de ser sinceros y decir, mira, no sabemos lo que le pasa a esta niña, intentan dar teorías y teorías y teorías y teorías dentro de lo convencional, hasta que llega el punto en que, dando tantas teorías, como lo que quedan es como un grupo de imbéciles que no saben qué está pasando. Y eso sí que da mucho miedo, porque cuando alguien cuida de un familiar tuyo y realmente está despistado, por lo menos que te diga que está despistado y va a probar otras cosas. Hombre, eso es verdad. Además, eso es un logro del guión, Kurt, porque conseguir que precisamente los que tengan en la vida real alguna posibilidad de saber qué es lo que le puede pasar a una persona en unas circunstancias parecidas queden como unos auténticos imbéciles, como tú dices, desde luego eso es mérito del guión, ¿no? Eso está clarísimo. Muy bien, estábamos hablando sobre escenones así o partes que nos gusten. Ya se ha empezado a hablar, Fran. ¿Tú con cuál te quedarías? Hombre, yo aparte ya doy por sentado que para todos la escena favorita son el propio exorcismo, ¿vale? Que aparte del exorcismo, que doy por sentado que será el favorito de todos, por lo menos el mío, para mí, desde luego, sin duda, desde que entra Merring en la casa hasta que pasa, hasta que termina la historia, para mí es el punto álgido, ¿no? Pero si me tengo que quedar con otro momento de la película, es cuando cuando la madre tiene que subir al cuarto de Regan y ve cómo la niña se está clavando el crucifijo, ¿no? Es un momento en el que ya se desata una violencia y digamos que ya se quita la careta del demonio para dejar claro y patente que está ahí para dar, iba a decir, para dar por fin. Como esta es la versión doblada del 73, para molestar, ¿no?, a la gente. En fin. Pero es que, a ver, esa escena es súper fuerte, porque aparte de que sí, se sí, clava, es una violencia brutal. Es que dice, deja que Jesús te folle, deja que Jesús te folle, y luego le lleva a la madre la cabeza y le dice, chupa. O sea, la gente que se ríe en el cine no lo entiendo. O sea. ¿Y Rafa? Pues a ver, yo evidentemente estoy con Fran. Cualquier momento que, no solo el exorcismo final, cualquier momento que por la boca de Regan salga alguna manifestación del diablo que lleva dentro, es que me ha provocado tanto a cojones ese tema que es que tengo que decirte eso. Pero bueno, si dejamos al lado la respuesta fácil, cualquier momento de confidencias entre los actores, ya sea la madre con un poco desahogándose con el padre Carras o incluso el padre Carras en la versión extendida esta con el padre Merrin, este tipo de, cuando ellos se desahogan, no están pasando estos momentos tan jodidos, que esos momentitos de tomar aire que tienen, que también el espectador se puede relajar un poco, son muy emotivos todos, ¿no? Nos dejan tocar mucho la fibra de los personajes. Cualquiera de ellos me sirve como un momentazo. Yo antes del propio exorcismo propiamente dicho, me gusta la primera entrevista que tiene Carras con el demonio, ¿no? Cómo entra él ahí un poquito ahí escéptico, en plan a ver si es una esquizofrénica o una histérica o qué, y le empieza a poner a prueba, se pone a hablar en latín y él le hace una pregunta en latín y vuelve a insistir cuando ella cambia al francés. Todo ese tipo de cosas, ¿no? Como con agua del grifo intenta infundirle el temor de que es agua bendita y se la echa y tal. Un poco que intenta poner a prueba, ¿no? Pero me gusta, ¿no? Ese choque de inteligencia que ya rápidamente él intenta transmitir y que el diablo, pues, dice, es que este no es mi juego. Yo no quiero jugar al juego que tú me propongas, las reglas del juego las pongo yo. Me gustó bastante. Y luego ese momento en el que ya entra el padre Merrin y de algún modo intenta poner a Carras en su sitio, cuando Carras dice, bueno, tengo aquí un informe sobre la posesión, ¿no quiere oírlo? ¿Para qué? Y le dice el otro, ¿para qué? Sí, sí. Anda, tráete el equipo y ya empezamos. Y luego, incluso antes de empezar el exorcismo, vuelve a insistir Carras en plan, le debo informar antes de que empecemos de las tres manifestaciones de personalidad que ha cambiado, que ha manifestado Regan, y dice el otro, solamente hay una. No sé, me parece como, son momentos grandes, ¿no? Porque Merrin sabe de sobra en lo que se está metiendo, y el otro, pues, obviamente intenta ser todo lo racional que pueda, pero aquí ya no se trata de ser racional o no, sino que es un asunto de fe, por lo menos según las reglas que nos impone la película. No obstante, una cosa es lo que más nos gusta y otra cosa es lo que nos sigue dando miedo o lo que más miedo nos da. Y en este sentido, yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero a mí las escenas... Sé que esto puede parecer a lo mejor ahora un poquito aquí, parece que yo vaya aquí de tío duro, no en absoluto, para nada, pero sí es verdad que esta película me ha dado un poquito menos de miedo en esta última ocasión. Pero hay cosas que me siguen inquietando. Y hay... Es curioso, porque no son imágenes que sean atemorizantes, pero a mí me ponen los pelos de punta. Y eso, todo lo que tiene que ver con los sueños que tiene Carras. La escena de su madre, cómo sale de la boca del metro. El otro sale corriendo ahí en un silencio extraño. Y cómo ella se vuelve a meter dentro de la boca del metro. El momento en el que cuando Carras entra en el dormitorio, en lugar de ver a la niña poseída, ve a su madre, que ya ha muerto en esos momentos, y la ve con una especie de luz espectral sentada sobre la cama. No sé, ese tipo de cosas, lo que tiene que ver con el espíritu de la madre, a mí todavía me sigue poniendo los pelos de punta, me sigue inquietando, aunque no son escenas que la gente recuerde y que son las típicas cosas que la gente habla de terror, pero son las que a mí me hacen tener escalofríos. En este sentido, ¿qué es lo que más os asusta o lo que más os ha asustado desde siempre o lo que os sigue infundiendo temor a vosotros? Venga, Rafa Pagis, coméntanos tú ahora. Sí, es que ya lo he dicho yo, esa voz horrible, además me da igual si es la voz de la versión del 73, del doblaje nuevo o la versión original. Yo cada vez que oigo esa maldita voz, a mí es que, chicos, se me hacen los huevecicos pequeños. No puedo. Cuando la usen. De todo, y ya si me dejo ese detalle de la dichosa voz, hay una escena que me gusta mucho, la he comentado cuando estábamos hablando del libro en la otra sección, lo he dicho ya, pero hay otro momento que es el momento del exorcismo, perdón, de la hipnosis, que es un momento también que todavía no se ha desatado nada, estás un poco a la expectativa cuando están intentando, pero la entidad que está dentro de ti, ¿me vas a dejar que me ponga en contacto con ella? No, pero que no te preocupes, que estamos, venga, te dejo. ¿Y cómo van quitándole capas a la cebolla hasta llegar por fin a sacar, cuando le cambia por primera vez la cara a Regan, todo esto que termina vomitando? ¡Uy, Dios! A mí me pone los pelitos de punta todo eso. Bueno, a mí lo que más miedo me da es el demonio. O sea, tanto en la... Hombre, en la versión del director, ya sobre todo la escena de la cocina en la que aparece ahí esa cara tan artificial, ya no tanto, ¿no? Pero en la versión original, o mejor dicho, los dos o tres veces en las que ves solamente esa cara del demonio, a mí me pilla muy, no sé, que me hago caquita, ¿no? O sea, me da, esa parte de mí me da muchísimo miedo. O sea, es como, bueno, yo estoy viendo una película, pero está pasando algo más, ¿no? Te saca de la película, pero sin sacarte de la película, te desconcierta totalmente. A mí el demonio me acojona. A ver, yo de lo que son manifestaciones físicas, a mí lo de la cabeza, lo del vómito, no me causa mayor sobresalto. Ya te digo, me impresiona más, por ejemplo, cuando ella está en la cama tumbada y se medio incorpora a toda velocidad y es como si hiciese 90 grados, pum, pum, pum, pum, pum, contra la almohada y contra la cama. Eso, por ejemplo, me crea más desazón que todo el resto. Estoy un poco con Rafa. A mí siempre lo que me ha molestado en estas películas diabólicas, aunque luego yo a veces la pongo, es cuando pones esas voces profundas de posesión. Yo creo que en todos los géneros hay, digamos, intronizados una serie de cosas. En el terror están los muñecos, por lo que sea, sobre todo algunos dan mucho miedo. Un muñeco de ventríloco, por ejemplo, te puede poner los pelos de escarpia solo estando sentado en un aparador, y con las voces pasa lo mismo. Esas voces profundas de posesión, pues a mí por lo menos ya me ponen los pelos como escarpias. Por eso la escena que ha comentado Rafa, cuando le dice, está por ahí este, ¿puedo hablar con él? Y yo digo, no lo llames, coño, no lo llames, déjalo en paz, no toques los cojones, con lo a gusto que estamos todos. Entonces yo, eso es lo que peor llevo y lo que más me impresiona, y yo creo que es lo que realmente funciona. A mí me funciona ese tipo de terror, o el terror que se hace con elementos, digamos, tradicionales. Crear miedo con cosas habituales, como podía hacer Hitchcock con los pájaros, o como en su día se hizo con la cabina. Yo, uno de mis grandes traumas infantiles eran las cabinas. Yo, cuando las cabinas sí eran cerradas, ponía el pie. Suena mal decirlo así, pero eso me duró hasta muy mayorcito. Y cuando se hicieron esas cabinas abiertas, ya yo fui feliz, y ya con el móvil ni te cuento. Bueno, sé que mucha gente a lo mejor esperaría que nosotros fuéramos aquí escena por escena, como algunas veces hemos hecho, analizando toda la película, pero yo creo que ya hemos hablado de tantas cosas que casi es mejor invitar a la película, perdón, a los oyentes a que se la vuelvan a ver, porque este sí es un programa que la gente puede escuchar sin haber visto la película recientemente, porque todo el mundo la ha visto, todo el mundo la recuerda, y a renglón seguido de escucharnos a nosotros, quizá pues luego se vea esta película de otra forma. Insisto que a todos ellos que le tienen un poquito de miedo, porque esta es la típica película que uno no quiere ver por todo lo que le infundió en el pasado. Pero si ya han pasado varios años, y seguro que a algunos le pasa como a mí, que yo llevaba bastantes años sin ver esta película, se encuentran con una experiencia que es un poquito diferente. Y a lo mejor se puede apreciar de otro modo. Porque yo ahora ya he visto que sí que me puedo ver El Exorcista pues un poquito más tranquilamente. Sin necesidad de que esté otra persona en casa, por ejemplo. Yo, el ver El Exorcista en casa yo solo, pues era una cosa impensable, y menos de noche, ¿no? Pero quería ver hasta qué punto yo era capaz de resistir esto. Y me he dado cuenta de que la sé apreciar como una película, ya no solo en plan obra maestra del género de terror, sino del mundo del cine en sí. O sea, yo he apreciado de verdad algunos aspectos que antes no solía ver, y los he apreciado ahora, porque ahora ya veo que puedo ver, estudiar y examinar El Exorcista de un modo a lo mejor un poquito más frío, incluso más cinéfilo, sin que las sensaciones terroríficas me abrumen, ¿no? O sea, que realmente incluso en ese sentido esta película, aunque le hayas perdido ya un poquito el miedo, ¿no? El respeto, pues te sigue sorprendiendo en ese sentido porque es una película magistral desde todos los puntos de vista. O por lo menos esta es mi opinión. Por tanto, y ya doy un poquito, porque a mucha gente le dirá, pero ya vais a parar, coño, que llevamos aquí unas cuantas horas ya. Pero sí es verdad que me gustaría que ya hicierais vuestro último análisis definitivo y autoconclusivo para la que es una grandísima película, ya no solamente de terror, donde sin ningún lugar a dudas está en el ranking 2 o 3, vamos a poner 3, sin ningún lugar a dudas, ahí ya el puesto que cada uno le quiera dar es libre de hacerlo, una de las 3 mejores películas de este género, pero sin duda una película de género cinematográfico en general, como obra audiovisual, de primer nivel, porque realmente aquí hay una labor actoral maravillosa. O sea, hay gente aquí que actúa muchísimo mejor en esta película que en muchos dramas que puedas encontrar por ahí. Creo que realmente como película, ya no, sin calificarla de ninguna manera ni meterla dentro de ningún cajón, creo que es un film de primer nivel. Y solamente por eso, pues yo creo que merece la pena verla mínimo una vez al año. A partir de ahora me voy a poner a hacerlo, si es que puedo. Con lo cual, vuestros exámenes finales, análisis profundos, luego hablamos, le damos voz a los oyentes y si queremos comentar alguna de las cosas que ellos nos sugieran por aquí, pues seguimos debatiendo, analizando y demás. Pero entramos en esa especie de reflexiones finales. Rafa Pajis. Bueno, pues quizá me voy a repetir un poco con lo que he dicho como conclusión cuando el tema del libro. Es una película de arriba abajo notable, sobresaliente, matrícula de honor, como queramos decirlo. Es que donde mires tú, miras la ficha técnica y sobresaliente a todos, y la ficha artística lo mismo. Es que da igual, escenas, secuencias, la planificación, la iluminación, todo, todo, es que todo. Y lo que te transmite, o por lo menos lo que a mí me ha transmitido, sí que es verdad que a base de verla y verla, pues hombre, un poco va haciendo uno callo, ¿no? Si no, mal estaríamos si me diera a mí el mismo miedo que me daba de pequeño. Pero da igual. Como la mires, es una obra maestra y a mí me encanta. Y no me puedo contener y repetir otra vez que, por Dios, que la gente se lea el libro, que le va a añadir una riqueza al sentarse a ver a las películas, a esta película que merece la pena. De verdad que ayuda mucho, se ve con otros ojos y la disfrutas un poquito más, si cabe. Pues estoy de acuerdo. Fran. Bueno, yo la verdad es que coincido con todo lo que habéis comentado. O sea, poco tengo que añadir, ¿no? Si acaso a lo mejor, pues hacer un poco de mini micro troll y decir pues lo que no me convence de la película, que es muy poco, que es simplemente la textura de los purés de verduras que le salen por la boca a Regan, ¿no? Pero vamos, es que estamos hablando ya de un detalle mínimo. Hay un par de detalles ahí que a lo mejor pues sí que no me terminan de convencer, pero también es porque ha pasado muchos años y oye, que siempre se le puede sacar algo. Pero precisamente por eso yo ahora vuelvo a lo que he dicho al principio del programa de hoy, y es que para mí la película ha envejecido de una manera impresionante. Como no tengo nada más que añadir a lo que habéis comentado vosotros, pues simplemente quería abrir una reflexión aparte y un poquito friki, ¿no? Ya que estamos. Y es que si no hubiera sido por El Exorcista y por esos ruidos de pitos en la respiración, ¿no? De Regan poseída y tal, pues probablemente el emperador en el episodio 3 de Star Wars no hubiera existido como tal, porque es que yo cuando veía la escena del emperador saliendo del armario, a mí realmente yo me acordaba muchísimo del Exorcista. Las lentillas, los ruidos en la respiración, las voces manipuladas, no sé, a mí me parecía que era muy eso, un momento, como diría Boris Izaguirre, un momento muy exorcista, ¿no? Ya te digo. Y luego, eso, hombre, sí. Dime, eso dime. Del emperador saliendo del armario y Boris Izaguirre ahí. Hombre. Si le añades que a uno es amante del cuero. No, y luego, mira, ayer Kurz en Facebook, para crear un poco de hype, que además me pareció genial, y empezaba a decir, adivinad de qué vamos a hablar mañana y tal, ¿no? Y yo hice un par de comentarios que si no lo meto aquí ahora no lo voy a terminar comentando, que dije, vamos a hablar de Pepe Carroll y de Macarras. Vamos a ver, ¿por qué? Pues muy sencillo. Esto es una confesión que tengo que hacer aquí. Yo desde que soy, desde hace ya muchísimos años, cada vez que veo al padre Carras, yo me acuerdo de aquel gran presentador de televisión, que en paz descanse, que se llamaba Pepe Carroll. No sé por qué, pero a mí físicamente se me parece. Esto ya habrá gente que diga, Francis, eso no viene a cuenta. Total, pero yo lo tengo que soltar porque lo llevo en mi interior de hace mucho tiempo. Y lo de los Macarras, hombre, es que si habéis visto la versión que hacen del Exorcista en Scary Movie 2, cuando aparece el padre Macarras, yo me partía de la risa. Yo recomiendo como anexo al visionado de, cómo no, de las dos películas, de la versión original y del corte del director. Pues hombre, yo recomiendo el visionado de esta escena porque la verdad es que te ríes muchísimo, sobre todo en la parte en la que Regan le dice al sacerdote, padre, tu madre está con nosotros, y coge el sacerdote y le dice, a ver mamá, por favor, sal de la cama, y se abre la sábana y sale la madre porque es que estaba allí con ella. O sea, detalle que yo me partía de la risa, ¿no? Bueno, yo puestos a recomendar escenas así, pues yo recomendaría El exorcismo de Jonah Hill en la peli Juerga hasta el fin, que también homenajea a esta película. Vamos a pasar al Coronel Kurtz. Bueno, pues yo ya prácticamente no voy a añadir nada. Voy a decir que yo creo que la película, pese a que tiene 40 años, ha envejecido muy bien. De hecho, yo reto a los oyentes, o más que retar, les animo a que si no han visto justo antes de escuchar el programa, que hay gente que lo ha hecho, sino que ha habido gente que ha escuchado el programa directamente porque la vio en su momento, pues que ahora, después de escucharnos, se la ponga por la noche, se la ponga con las lucecitas bien apagadas, que la vea intentando meterse en la historia, viendo también estas otras cosas que hemos contado sobre las pérdidas de fe, sobre los segundos diálogos, y estoy convencido de que cuando termine la película estarán un tanto, por lo menos, incómodos. Si la ven con su pareja, mucho mejor, porque dormirán apretaditos y agarrados, aunque estas cosas a veces no funcionan. Yo recuerdo una anécdota de un compañero mío que en la carrera hizo una jugada, dice, bueno, voy a ponerle una película de estas de mucho miedo a una compañera, la invito a verla en el piso y así a ver si después del miedo no se quiere ir y no hago una llegada a tercera base, sino que hago un jonrón. Lo que ocurre es que la chica era muy echada para adelante, vio la película y dijo, pues vaya mierda, se fue a su casa y el otro se quedó con el susto y solo. O sea que cuidado con las armas, que las carga el diablo y las disparan, como se dice, los gilipollas. Bueno, venga, vamos a hacer nuestro rincón de los oyentes hasta donde podamos. Hemos recibido 400.000 millones de comentarios, bueno, tantos no, pero algunos. No vamos a poder leerlos todos, pero bueno, vamos a leer unos poquitos. Y si queréis comentar algo de lo que digan los oyentes, me interrumpís y lo comentáis. Marco Antonio Masama dice, excelente película, no sé si parte de la historia negra sea que Linda Blair necesitó exorcizar sus demonios actuando en películas de muy pobre presupuesto y soft porn. Ay madre, esto de soft porn, bueno, no sé, aquí me ha dejado a cuadros. Naranja Samurán dice, la película más acojonante que se ha hecho nunca. A día de hoy no se ha repetido un terror tan atávico en ninguna película de este género. Siempre me he preguntado si la sugestión ante el tema demoníaco ha propiciado la leyenda negra de esta y otras películas como la de La Profecía. José Arrubio dice, qué difícil es hacer un buen cine de terror. Se abusa mucho del aumento del sonido y de hacer aparecer en primer plano al monstruo en cuestión para sobresaltarnos, junto con Expediente Warren, las dos únicas películas que me han hecho pasar un genial mal rato. Para mí es una obra maestra. Pasamos a Eugenio Santiago, que dice, la primera vez que vi esta película fue en su estreno en cines. Me colé en la sala con mis colegas y nos tuvimos que poner en la fila dos pegados a la izquierda. No vi una mierda. Hoy en día es la única película que veo que tiene una aura de tensión todo el tiempo. Me encanta. La niña pija para hostiarla desde el principio. Se referirá a Sharon, ¿no? Bueno. Quique Moya Tormo dice, no ha perdido nada absolutamente durante estos 40 años. Peliculón con una atmósfera acojonante. Momentos terroríficos prácticamente nunca igualados en el género. Dirigida de modo impecable, no teniendo la película ningún bajo y llegando a un clímax final que te deja sin aliento. Un 10. Francisco Fernández Díaz, perdón, Dice, esta y El resplandor de Kubrick son las películas que más miedo me han dado. Esta última no por Kubrick, sino por Nicholson, que hace una interpretación espeluznante. Las tengo las dos en DVD y todavía acojonan lo suyo. El exorcista es de esas que dejan huella y siguen perdurando de generación en generación. Es de esas películas que no envejecen. Si me dicen que es una película reciente, me lo creo. Aunque de todas las películas de este tipo, mi favorita es La profecía, porque no me da tanto miedo. La historia es muy buena y es la más entretenida que, vamos, le parece a él. EDJ Guinness dice, ¿alguien duda de que estamos ante una de las tres mejores películas de la historia del género de terror? Mira, este también, pues una cosa me parece a lo que ya he dicho sí, antes. Pero no da las otras dos, eso no se hace. Bueno, pues yo, a lo mejor ya se han citado, fíjate. A lo mejor pues otros, el exorcista 2 y el exorcista 3, está claro. Sí. Bueno, como ya las has citado, Rafael Pajis, ya no hace falta que digamos más. Si acaso que El exorcista al comienzo es la precuela y ya está. Y este es el tiempo que le vamos a dedicar a las secuelas y precuelas, a las otras partes de este, en fin, producto. ¿Estáis por ahí, chicos? Sí. Vale, hemos tenido aquí una extraña caída de Skype, que nos han caído dos compañeros, pero bueno, ahora se nos unen. Seguimos con Héctor Bill, que dice, cuando confluyen un joven director que quiere comerse el mundo, un guión que mejora una buena novela, un elenco de actores en estado de gracia, una música maravillosa y una espléndida fotografía, todo aderezado con una buena maldición diabólica, solo puede dar como resultado la que quizás sea la mejor película de terror de la historia. Vamos con Abdel Nazar, dice, la película me encanta, me parece una historia genial y me imagino que en su tiempo debe haber impresionado bastante, pero de ahí a que sea la película más terrorífica de todos los tiempos, bueno, pues aquí Abdel lo pone en duda. Carlos Fuentes Llamé dice, gran película. Por cierto, es una de las favoritas del padre Amorth, el exorcista del Vaticano, por la fidelidad que guarda con los exorcismos reales. Hombre, yo me imagino que hasta El exorcista nadie había visto nunca jamás un exorcismo y esta fue la primera vez que lo vimos, además en pantalla grande. Y estoy convencido de que es la película más aterradora hasta el año 1973 de todas. Luego ya, totalmente, veremos. Alberto Álvarez dice, obra maestra del cine de terror, no sé las veces que la habré visto. Por cierto, prefiero el doblaje clásico al moderno, aunque el antiguo se nota cierta censura en el vocabulario satánico. La novela también me gustó bastante y me proporcionó algunos momentos de buen miedo, aunque prefiero la película. Deseando escuchar el programa. Abraham Ávila Rodríguez dice, una novela impecable con una narración espléndida y digna de... Es coña. No he leído la novela, pero la peli está cojonuda. Lo que pasa es que los años le han pasado factura. La volví a ver hace un mes y ni de coña pasé el mismo terror que cuando la vi de más jovencillo. Ahora, eso sí, la escena de la madre del padre Carras ingresada en el manicomio, esa de mala muerte me sigue sobrecogiendo. Jorge Funes del Río dice, obra maestra de la literatura y el cine de terror, según dicen, basada en hechos reales. Basada en hechos reales. Aquí, si hubieras puesto una coma, Jorge, guay. Película dirigida por un director olvidado, William Friedkin, o como se escriba, que dentro del periodo del cine americano conocido como Nuevo Hollywood, hizo otra obra maestra, French Connection. Es cierto, es verdad. Sí, una gran película policíaca que ganó, creo, un Oscar a mejor película. Menuda persecución, todavía me acuerdo. Diego Sebastián Arias Lozano dice, una de las mejores pelis de terror de la historia. Qué miedo pasaba de pequeño con la puñetera niña. Siempre recuerdo lo que me contaron mis padres cuando fueron al cine a verla, de lo impresionados que salieron con la mirada de la actriz y cómo se asustaron cuando esa misma noche en la parada del bus vieron a un chico de ojos verdes que los miraba fijamente. Toda una experiencia. Vamos. Sugestión pura. Antonio Clemente Marín dice, técnicamente es perfecta, se sigue viendo como el clásico que es, pero ciertas secuencias creo que el tiempo no las ha tratado demasiado bien. Vamos con Francisco Torrea, que dice, ¿qué decir de esta obra maestra? Recuerdo verla con mi hermano pequeño, lo tenía sobreprotegido, jajaja, y le tapaba la cabeza con el abrigo para evitarle la impresión por las imágenes fuertes, no paraba de darme hostias. Chiquito combate, un peliculón. Chiquito combate. Vale. Lo busco. Daniel Alzate dice, no sé si escucharé este programa, igual no duermo por la noche. Y vamos a leer uno más, venga, dos más, y luego hacemos un poco de trampa. Vamos con los dos, primeros y luego el último. Antepenúltimo, Gabriela Elizabeth Flores Ortiz dice, es una gran película, una de las mejores adaptaciones que he visto. Conforme pasa el tiempo deja de producirme terror, pero continúo teniendo respeto por la figura del demonio y el poder de los rituales de expulsión. Creo que lo que más me espanta es la facilidad con la que nos presentan la idea de que ni las almas puras, como la de los críos, están exentas de ser utilizadas por el maligno. Por data, me haría muy feliz si saludaran a mi amiga Alma Castillo de Zacatecas, México, pues somos escuchas constantes desde hace 2 años, aquí del programa. Besos para todos, pues nada, Gabriela, nos quedamos con 2 besos tuyos y de Alma del Castillo. Aquí, lo que sea besar, al coronel Cruz le parece bien. Penúltimo, José Manuel Bautista. Luego comento una cosa que ha dejado aquí Gabriela de pasada y que me parece interesante. José Manuel Bautista dice genial y atmosférica, terrorífica, y si le juntamos todas las historias que hay detrás de su producción y casos de muerte, hace que le tengamos un respeto total. Por data, un consejo, comprar la edición Blu-ray PAL UK, que contiene 2 discos, uno tal como se estrenó en su día, y la otra versión que se remasterizó y se redobló, quedando un poco peor en mi opinión. Pues no sé si eso se pueda conseguir. Bueno, me imagino que sí. Y sí, vamos... de hecho yo la he tenido, esta semana pasada la he tenido en mis manos, y es así, es como dices, es una versión que te lo trae absolutamente todo, te trae las 2 películas, te trae el documental, o sea, una edición súper completa y además a un precio impresionante, pero claro, hay que ir a Inglaterra. Pero, ¿y está en la versión PAL Inglaterra de inglesa los 2 doblajes españoles? Sí, los 2. Curioso, sí. Está, sí. La versión nueva en 5.1, ¿vale? Y la versión original en 1.0. Eso te lo pone por detrás de la tapa, o sea que sí, lo estuve mirando y sí. Y hacemos la trampa, porque hay muchísimos oyentes, y perdonadnos, por favor. Pero me salto todos los comentarios para rematar y finalizar con un loader de pro que es Abraham Gizorso. Y nos dice en el último comentario que vamos a leer hoy: solo hay 2 pelis que me dan mal rollo de verdad, y una es esta, la otra, El Resplandor. Algo tienen que no sé muy bien qué es. El tema, cómo está tratado, la realidad y fisicidad que emite todo, la música casi hipnótica que te atrapa de forma especial, de esas pelis que cuando terminas de verla vas encendiendo las luces de la casa por si acaso. Sí, señor. Bueno, y ya para rematar este tema, ahora si queréis unas últimas palabras os las doy. Gabriela ha mencionado el tema este de los poderes de los rituales de expulsión. Es curioso porque generalmente los exorcismos básicamente es un tío que se pone a rezar a tu lado y te echa los demonios. Y solo con eso ya te vale. Y poca cosita más, que si agua bendita por aquí, que si tal, pero a base de rezos los demonios se piran. Es curioso porque no sé si vosotros habéis tenido la oportunidad de hablar con un exorcista. Yo tuve la oportunidad de entrevistar al padre Fortea. Estuve hablando con él durante un montón de tiempo. Y el tío tenía una efectividad del 100%. O sea, él llegaba y echaba a los demonios, punto, y ya está. A lo mejor le duraba varios días. A lo mejor con una sesión muy larga ya lo podía hacer a la primera. Pero al final lo conseguía siempre. Y es curioso porque aquí, a pesar de que el padre Carras en la película casi como que acepta lo del exorcismo un poco más como efecto placebo, si es una enfermedad mental, bueno, pues el exorcismo valdrá para que la enfermedad se cure y que para que la propia afectada pues piense que ya está curada, que es un poco la propuesta que hace el médico en la película. El propio médico le dice, bueno, es una tontería, pero surte efecto porque los pacientes piensan que realmente son curados. Pues el padre Fortea me dijo que no, que realmente para la iglesia, para ellos, si el exorcismo no es auténticamente necesario para un caso de posesión, no se hace. Es decir, que si hay muestras de que la persona está enferma, no se le practica el exorcismo. Es decir, que aunque el exorcismo pudiera valer para como placebo para una persona enferma, no se le practicaría de ningún modo. O sea, que solo en casos de posesión, desde el punto de vista de lo que ellos consideran posesión, aquí ya nos metemos en si creemos en la posesión o no creemos, etcétera, etcétera. Pero para la iglesia está bien claro este asunto. Un asunto que me parecía curioso reflejar aquí en el programa, aunque sea última hora. Sí, Antonio, dime. Una cosita. El padre William Bowler, que se supone que es el que hizo el exorcismo en el caso real, este hombre en una de las declaraciones que hizo tiene una frase muy curiosa que dice algo así como hasta un niño de 7 años, si está delante de un verdadero poseído, se da cuenta porque los signos son tan evidentes que no dejan lugar a la duda entre si es una enfermedad mental o es un poseso de verdad. como un poco como ejemplo de pues eso, de lo que estás diciendo, de todo el tema de la sugestión o cuando de verdad pasa algo y no queda ninguna duda. Más allá de lo que cada uno se crea luego, ¿no? Pero bueno, en principio la Iglesia lo tiene claro, se supone. Pero bueno, estas son las palabras de un sacerdote. Yo no creo en la posesión, por ejemplo. Ya, son de un sacerdote, exactamente, pero bueno, que en teoría, bueno, si tú crees en las cosas, los signos deben ser claros. Yo ya no estoy delante de ninguno, no te lo puedo decir. No, pero yo hay documentos por ahí, hay grabaciones y cosas así que son un poco acojonantes, pero bueno, no es el programa, vaya. A mí me parecía que era curioso. Yo tenía algún jefe que yo pensaba que también estaba poseído, ¿eh? O sea que... Bueno, pero a lo que voy, lo que sí quería reflejar es que incluso aunque el cura se dé cuenta de que la persona es una esquizofrénica perdida, por ejemplo, en este caso como es Regan, la protagonista de la peli, pues decimos, bueno, te encuentras con una persona que está poseída, vale, pues le haces el exorcismo, pero que si el cura se encuentra con una persona que está esquizofrénica perdida y el tío identifica que es una enfermedad mental, pero sabe que el exorcismo le puede servir como placebo para curarse, aún así no se lo practicaría, no, por lo menos aquí en España, no sé, el obispado, por lo menos el de Madrid, pues no concede ese permiso porque solamente puede hacerse el exorcismo en casos de auténtica y genuina posesión. O sea, me parecía que era un detalle así como cachondo y curioso de... O sea, que si estás enfermo, haya problemas, jódete, y si la medicina moderna no tiene la solución para ti, pues tienes un problemón de aupa. Hombre, pero tampoco lo veas como jódete. A ver, el exorcismo no es un sacramento, pero sí tiene una serie de características que hace que sea un elemento con el que no puedes frivolizar. Tú, por ejemplo, no casarías a alguien para evitarle una enfermedad mental, porque el matrimonio tiene una serie, pues, de características y de cosas que se deben cumplir. Con el exorcismo pasa lo mismo. O sea, para la Iglesia hay cosas que son importantes. Es un rito importante y no se puede hacer simplemente por eso. Que se cure con la ciencia y que es como se tiene que curar. Yo es que como soy un poquito crítico con la Iglesia en general... Ya, bueno, pues efectivamente, o sea, eso es como todo. A mí hay cosas que me producen gracia. Yo puedo entender que alguien no crea ni en Dios, ni en el diablo, ni en una vida eterna, ni en nada, y me parece muy respetable los agnósticos y tal. Lo que ya no puedo entender es gente como los satanistas. Porque si tú eres satanista, creas en el diablo y por lo tanto crees en la existencia de Dios y estás en el lado de los perdedores. Hace falta ser tonto del culo. Yo me cuesta saber que hay gente que es política. Pero entiendes la lógica, ¿no? Dices, yo creo en el diablo. Bueno, si crees en el diablo, estás en el bando perdedor. En el bando perdedor, bueno, aquí ya nos meteríamos en un dilema porque ellos no lo ven así. No, sí, y además es que si hay algo... Lo que está claro es que, por lo menos en este mundo en que vivimos, existe el bien, pero también hay mucho mal. Entonces no sé yo hasta qué punto quién ha ganado, la verdad. Yo lo conté la última vez, ¿te acuerdas que conté? No debía haberlo contado, que tuve la oportunidad de estar con una persona que estos temas los controla muy bien en Roma, y este contaba que los casos, lo repito por si alguno no lo vio, que los casos de posesión, y lo hablaba desde el punto de vista de la fe, claro, ahí cada uno que lo analice como quiera, pero desde el punto de vista de una persona que cree en Dios, que cree en el diablo, decía que los casos de posesión eran muy, muy, muy pocos, que el diablo prácticamente no tenía presencia, y entre otras cosas porque no tenía necesidad de tener presencia, porque el mundo, y eso era un pensamiento negativo, pero igual real, está ya tan hecho polvo que no necesita intermediarios. Nosotros mismos hacemos el trabajo. Entonces, con tener una actitud vigilante le vale. Muy bien, niños, pues ha llegado la hora de cerrar este super monográfico dedicado al exorcista, con unas últimas palabras que os guste decir o que penséis que son necesarias. Rafa, despídete, amigo. Yo, si queréis, os cuento el chiste ese que tengo por ahí pendiente. Sí, porque de la película y del libro no me queda nada más que decir, así que cuento el chiste y a lo mejor perdemos algún oyente, pero bueno. Hay un hombre que está por la noche llegando a casa borracho, hecho polvo, dando gritos, cantando por la calle y tal. Se asoma uno por el balcón y le dice, tío, deja de dar gritos, ya verás ahora cuando llegues a casa, tu mujer te va a echar un puro, lleva cuidado, tal. Le dice, no te preocupes, si ahora cuando llegue a casa jugamos al exorcista. Y dice, pero eso, ¿cómo es? Y dice, ella me echa sermones y yo vomito encima. Fatal ese chiste que me acabas de contar. No sé si editarlo, fíjate, no sé si quitarlo. Yo termino a lo grande. Fran. Nada, me voy a desmarcar por una cosa parecida, además no es muy usual en mí, pero es que no me puedo contener, Antonio. Esta semana es la semana de Navidad, ¿no? Hoy es 26 de diciembre. Pues entonces, ¿qué queréis que os diga a todos? ¡Merry Christmas a todos! Joder, tío, de verdad. ¡Merry Christmas, señores! ¿Y Coronel Kurz? Bueno, este no era el tempo ni lo que tenía que tener ese programa, así que lo voy a recuperar a lo que tiene que ser y simplemente os diré. ¡Nos veremos en el infierno! Bueno, Kurz lo hace mejor que yo, ¿eh? Chicos, queda un programa para terminar el 2013, aunque deberíamos acabar nuestra trayectoria aquí después de estos finales que se os ocurren. Bueno, chicos, que ha sido un placer dentro de lo malo. Pero no tengo más remedio que expulsaros del programa. Saludotes. Venga, hasta luego. Chao. Nos vemos al otro lado. Las películas de Juan Méndez. El exorcista. Hoy os voy a contar la verdadera historia del exorcista porque la gente está muy equivocada con este asunto. Yo conozco personalmente a Satán, que es un señor que vive en Cuenca, y él me dijo personalmente que no había tenido nada que ver con esta película. Así que eso lo primero. Y lo segundo, pues es la historia de una cría que está todo el día jugando a juegos de rol, que ya dijo Nieves Herrero en la tele, en su programa, hace un montón de años, que si jugabas a rol te volvías un psicópata y un endemoniado. Lo que pasa que él no se le mete dentro el demonio, se le mete algo peor, que era el espíritu de un banquero. Entonces la cría pues se vuelve muy mala, empieza a putear a toda la gente que tiene cerca, pero de trabajar y de estudiar nada. Entonces al final tienen que tirar por la rama más tradicional, que es llamar a los curas. Ya llaman a un especialista, que era un abuelo, que no me acuerdo cómo se llama, y a otro que era el padre Carrasco. Pasa que en la película pues sus colegas se llaman el padre Carras. Y entonces está el padre Carrasco y le dice a la cría, oye, para allá de hacer estas cosas que estás haciendo, que ya te vale, que te estás teniendo una pubertad muy violenta, así no vas bien por la vida. Entonces la cría, que es muy mala, le dice, te voy a subir la hipoteca. Te va a poner el Euribor a un nivel que no vas a poder pagar. Entonces el cura, pues, está espantado de lo que ve y dice, a tomar por culo, no quiero saber nada de este proyecto. Y se tira por la ventana y se muere. Y ya está, y se acaba la película. A mí una vez ya se me metió un demonio dentro, de verdad. Lo que pasa que no le gustó mucho lo que había y se fue. Porque eres asqueroso. Vete a tomar por culo. Y estas son las películas de Juan Méndez. Bueno, pues vale ya del exorcista, que ya hemos tenido más que suficiente, llevamos ya unas cuantas horas aquí con el demonio para arriba, para abajo. Vamos a despedirnos. La próxima semana, el día 31, aparecerá el último programa de 2013, donde haremos un repasito así de las cosas que más nos han llamado la atención durante este año. No va a ser uno de esos programas típicos de LODE, va a ser completamente atípico, la verdad sea dicha. Y poco más, la próxima semana ya lo escucharéis. Las músicas con licencias Creative Commons que han sonado en el día de hoy han sido de un montonazo de artistas, porque había que ambientar y poner esos fondos musicales lúgubres. Por tanto ha sonado por aquí Zepton, Marcus Helianthus, Skaven, Psicotropicodelia Music, Monsie Etrager, como se diga esto, igual, DJ Hattack, Shadow Monument, Christoph Kurkowski, Nightbringer, Mr. M, Epic Soul Factory y las musiquitas así que intentaban emular el tema de Michael Field compuesto por Frank Prados. Y además ha sonado mezclado con todas estas músicas sombrías el llamado a la oración del Islam de Ben Yusuf. Ahí queda eso. Nada más, no hay mucho más que decir. Creo que ya llevamos tiempo más que suficiente hablando sobre un tema. Espero que os haya parecido interesante, cuanto menos. Y nada más, la próxima semana continuaremos aquí en la órbita Endor para despedirnos. Y después dos semanitas de vacaciones. Adiós. La órbita de la órbita.